gritos de sombra y muerte. Sombras de la noche con Gerardo Águila por Secho Radio. Buenas noches, soy Gerardo Águila. Bienvenidos a una nueva edición de Sombras de la Noche. Para dar comienzo a esta nueva edición, nos quedaremos con esta banda llamada Fosa, banda de black metal proveniente de Santiago, quienes nos traen su tema titulado Casa de Brujas, tema extraído de su demo del 2016. Para continuar nos quedaremos con Opositor, banda de thrash death metal proveniente de Santiago, de la cual sacamos su tema titulado Bajo Amenaza, tema extraído de su EP Embrión, lanzado en el 2016. Para continuar nos quedaremos con Anima Mortum, banda proveniente de Arica, quienes nos traen su tema titulado Death of Misery, tema extraído de su disco The Rhythm, lanzado en el año 2013. To the death of misery. Desde Arica nos quedaremos con esta banda llamada The Sound of Begin, quienes nos traen su tema titulado Wave of Happiness. Como uno de nuestros auspiciadores está Anticosmis Producciones. Como otro de nuestros auspiciadores está Manto Negro Producciones. Para continuar nos quedaremos con esta banda proveniente de Arica llamada Black Ladder, quienes nos traen su tema titulado Rosy Bone, tema extraído de su disco del 2013, Stereo Freedom. Para continuar nos quedaremos con Temple of Satanae, banda proveniente de Valparaíso, quienes nos traen su tema titulado And the Brain of Sky. Como otro de nuestros auspiciadores encontremos a Necri Eventos. Y ya para finalizar el programa del día de hoy, nos quedaremos con Disnomio, banda proveniente de Vicuña, quienes nos traen su tema titulado No merecemos más que sobras, tema extraído de su EP Sendas de Perros Callejeros, EP lanzado el año 2016. Muchas gracias por su sintonía, soy Gerardo Águila y esto fue Sombras de la Noche. Hasta una nueva edición.